Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. Bien, bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa La Esencia, el único programa en la web que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Hoy vamos camino a los 3 años de rock y metal ininterrumpidos. Hoy vamos a iniciar este camino con un especial del mes de agosto, y es nada más y nada menos que el Moscow Music Peace Festival, realizado hace ya 33 años en la Unión Soviética, más exactamente el 12 y el 13 de agosto de 1989. Participan allí grandes bandas como Motley Crue, Bon Jovi, Ozzy Osbourne, Scorpions, Cinderella, Skid Row y por la casa Gorky Park. Al final, no se pierdan el Jump, el increíble Jump que se formó aquella última noche de festival con un invitado muy especial, el baterista hijo de Bonzo Bohan, baterista original de la banda Led Zeppelin, como invitado Jason Bohan. No se lo pueden perder. Así que, como dijo un amigo mío, aparta los muebles de la sala, súbele el volumen a tu reproductor, trae tu bebida favorita, apaga la luz, porque aquí comienza el programa número 1 ahora en la web. Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. Esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La Esencia. ¡Oh, caray! Bien, Muy bien, y todos saben que el programa siempre lo iniciamos con una canción de Elvis Presley por este lado del mundo o por los Beatles del lado de Europa. ¿Por qué? Porque ellos dos son los artífices más importantes del rock de ambos lados del Atlántico. Y hoy comenzamos con Elvis Presley. ¿Por qué? Porque este año se cumplen 45 años de la muerte del rey Elvis Presley, ocurrida el 16 de agosto de 1977. Sobre ello no vamos a dar mayores detalles, pero sí otras cositas que a nosotros nos interesan, que son esos datos enigmáticos que a todos les gusta. Oigan esto. A su muerte lo rodean infinidad de anécdotas y también teorías insólitas que aseguran que no murió. Una de las versiones que circula hace décadas se basa en el dato que pocos días después de ser enterrado al lado de su madre en el cementerio de Forest Hill, hubo un hombre que tenía cierto parecido a Elvis Presley que compró en el aeropuerto de Memphis un boleto de avión con destino a Buenos Aires, Argentina. Según se investigó, el misterioso personaje en cuestión se hacía llamar John Burroughs, uno de los alias que el artista usaba en forma recurrente para registrarse en los hoteles. ¿Qué les parece? La leyenda cuenta que en el suelo argentino fue recibido por una limusina que lo trasladó hasta el barrio de Parque Lelouard. La referencia a estas teorías hasta se convirtió en una exitosa canción de Andrés Calamaro, el argentino, que en 1997 compuso para esta ocasión, el cual la llamó Elvis está vivo, donde dice: Elvis está vivo, me lo dijo un amigo, está en el cuarto forrado de leopardo dorado. En Memphis lo saben todos, pero es gente muy discreta y no dicen nada. Será mejor así. Elvis está vivo, se escribe cartas conmigo cuando el sol empieza a caer. Bob Dylan también lo sabe, pero Bob es muy discreto y no dice nada. Es parte de la letra que escribió Andrés Calamaro, un argentino, en el año 1997. ¿Verdad o mentira, teoría o no? Es la historia del rock and roll contada por aquí, por La Esencia. Ok, ahora sí, vámonos directo al especial de este día, tarde, noche, por La Esencia. Es el Moscú Music Festival, realizado el 12 y 13 de agosto de 1989. Hablar de rock en la Unión Soviética era algo muy difícil, todavía más referirse a los conciertos internacionales. Pero de repente, por arte de magia, apareció en el mapa algo sin precedentes: el Moscow Music Peace Festival, pactado por la fundación Make a Difference para el 12 y 13 de agosto de 1989, como ya les dije, promovida como una cita antidrogas para la juventud soviética, tomando el peor ejemplo como imagen: estrellas de rock, algo totalmente contradictorio. Con más de 200.000 participantes, el festival se aseguró un lugar dentro de la categoría de culto, nunca vuelto a repetir, y el único de su especie mientras todavía ondeaba la bandera del martillo y la hoz. Más aún si de quienes se habla son nombres inmortales, como por ejemplo, vamos a comenzar con los artistas que dieron el pie inicial a este concierto: Skid Row, que solo contaban con su disco homónimo, lanzado 7 meses antes. Desde el primer momento entró como carta segura, el elemento más destacable de un grupo que recién daba sus primeros pasos, todavía alejado de su gran Slave to the Grind, pero que para la fecha ya tenía sus hits iniciales para defenderse: Piece of Me, Big Guns y You're Gonna Wild. Los dejamos entonces con dos super canciones: 18 and Life y You're Gonna Wild. Es Skid Row en vivo. Los dioses del metal están aquí, en La Esencia. Let's see your hands up in the air, USSR, come on! Keep from me. Seguimos oyendo este fabuloso festival realizado en la Unión Soviética en 1989. Continuamos ahora con la banda de la casa, Gorky Park. Eran los únicos locales de la parrilla. Ellos se formaron en 1987. Algunos meses antes publicaron su disco debut homónimo, Gorky Park. Adivinen ustedes quién produjo el disco. John Bon Jovi y Richie Sambora. Por eso estuvieron allí. La canción Bang fue su single más exitoso y lo que más se escuchó de ellos en Occidente. El resto de su carrera y el par de placas que continuaron en los 90s rozó lo intrascendental. Pero este show, que rondó la media hora, fue la mejor tarjeta de presentación de su mejor momento. Los dejo entonces con la canción Bang de Gorky Park. Y después vamos a escuchar a la banda Cinderella. Fue un caso particular. Tenían la imagen glam de la época, pero eran un verdadero cañonazo blues que presentaba Long Cold Winter y lo dieron a entender enseguida para salir hambrientos a comerse el escenario con Falling Apart at the Seams. Tom Kiefer, que a punta de agudos, se guardó en el bolsillo al estadio completo. Vamos a escuchar entonces, como ya les dije, a Gorky Park con Bang y luego Cinderella con dos de sus más conocidas canciones, Nobody's Fool y Gypsy Road. Es la esencia. Somebody's Fool! Esto es La Esencia. La Esencia les está presentando el concierto de hoy.

La esencia de la vida y la esencia del rock and roll en un solo programa. La esencia. ¡Oh, caray! Continuando con este majestuoso festival Moscow Music Peace Festival de 1989, le seguían a Cinderella este reconocido personaje, Ozzy Osbourne, quien llegó con el disco No Red for the Wicked bajo el brazo y con una banda fresca y renovada. El recién descubierto Zakk Wylde en la guitarra, Randy Castillo en la batería y el veterano Geezer Butler en el bajo. La introducción con Oh Fortunes, como de costumbre, baldazos de agua, material solista, material de Black Sabbath en una clave un poco más melódica por los teclados del músico John Sinclair. Es la participación de Ozzy Osbourne con dos de sus más conocidas canciones, Suicide Solution y luego una versión de su reconocida banda Black Sabbath, Paranoid. Te recuerdo que estás en La Esencia, el único programa de rock que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. No te dejes engañar. El verdadero rock está aquí, en La Esencia. Yeah.

Yeah. Y ya casi terminando este festival, le sigue una banda alemana. Ellos son Scorpions. Ya eran superestrellas que volvían de nuevo con Savage Amusement. Saldaron así una deuda por los conciertos cancelados que no pudieron ofrecer en Moscú un año antes. Y de paso, quedaron lo suficientemente inspirados para luego escribir la canción Wind of Change, que nació de este concierto. Por las vivencias de este concierto, escribieron la canción Wind of Change, sépanlo, musicalizando de esta manera entonces el final de la Guerra Fría. Los alemanes Scorpions estuvieron allí presentes y vamos a recordarlos con dos de sus más conocidas canciones, Dynamite, Dinamita, y luego Still Loving You, que se hizo muy, pero muy popular en esta versión en vivo de los alemanes. Es la esencia, porque la esencia te muestra solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos. No te equivoques. Mantente siempre con nosotros. We'll be right back. Otra balada inmortal en la esencia. Someday I will be there. Y finalizan este extraordinario festival los cabeza de cartel Bon Jovi, que alcanzó la cresta de la ola con Slippery When Wet, en aquel punto presentando New Jersey. John Bon Jovi tomándose su tiempo con abrigo y gorra del Ejército Rojo para entrar desde la pasarela en medio de la cancha mientras sonaba la base rítmica de Lay Your Hands on Me, muchas veces referido por ellos mismos como el concierto más potente de la gira, destacando la versión de Wanted There or Alive, condimentada con una guitarra acústica de tres mástiles cortesía de Richie Sambora. Es Bon Jovi entonces quien finaliza este festival antes de pasar al Jump. Luego vamos a escuchar el Jump. De Bon Jovi vamos a escuchar las canciones Lay Your Hands on Me y Living on a Prayer, en vivo, por aquí, por La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. We'll be right back. Este es un tesoro de colección. Thank you. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Brambuena, lo confirma. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Envíos a todos los rincones del mundo. También somos Desca Radio y Desca TV. Apoyamos tus ideas y le damos forma a tus emprendimientos. Comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web descarriados.site o bien por vía Instagram o Twitter buscándonos como Descarriados. Somos descarriados.site. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Aquí difundimos solamente lo mejor del metal extremo under. Encuéntranos en www.digimetalsign.wordpress.com. Aquí encontrarás nuestras ediciones disponibles para descarga gratuita o, si prefieres, leerlas online. Prepárate para esta experiencia mortal. Digimetal Sign. Digimetal Sign te muestra reseñas, fotos, entrevistas, artículos, opinión y mucho, pero mucho metal. Digimetal Sign, un nuevo aliado para el under. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. Digimetal Sign. El under ya tiene a su aliado. Y para que vean ustedes que esto del rock and roll y sus coincidencias es realmente verídico, no me voy a cansar nunca de decirlo. Estamos conmemorando un año más de El Mundo Rockero sin Elvis Presley, que falleció, repito, el 16 de agosto de 1977. Iniciamos este especial con una de sus más conocidas canciones, Jailhouse Rock. ¿Lo recuerdan? Pues bueno, finalizando este concierto, finalizando este festival, se reunieron también todas las estrellas de Skid Row, Ozzy Osbourne, Bon Jovi, Cinderella, Motley Crue para cantar Hound Dog, un cover de Elvis Presley. ¿Por qué? Porque era el broche final de este magno evento. También tocaron Rock and Roll, Long Tall Sally y Give Peace a Chance, teniendo de invitado especial a nada más y nada menos que al hijo de John Bonzo Bohan, el baterista de Led Zeppelin, Jason Bohan. ¿Qué les parece? Es la canción que termina entonces este concierto y termina también el programa de hoy, La Esencia. Los dejo entonces con este jam, Hound Dog, una versión de Elvis Presley totalmente en vivo, el jam del Moscow Music Peace Festival de 1989. Adiós. In the name of rock and roll, this is what Elvis started, this is what we're gonna continue. Hit it, Freddy. Yeah, no,